Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Saludamos a la red de radios en Oaxaca y a la que huelga en la Ciudad de México esta mañana de lunes 16 de septiembre de 2024 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Integrantes del campamento de resistencia contra Grupo Proyecta temen ser desalojados. Exigen cese a intimidación y criminalización contra la radio indígena Radio Coatl. Plantón en fábrica de Heineken en Lara Grajales cumple 10 días. Pulque, cultura y biología en un vaso. Proponen reformas para que las comunidades indígenas y afroamericanas reciban el reconocimiento legal. Mujeres indígenas resisten a la violencia institucional. ¡Comenzamos! Integrantes del campamento de resistencia contra Grupo Proyecta en Puebla temen ser desalojados. Tras el encarcelamiento de Emiliano Zambrano, líder del movimiento contra la expansión inmobiliaria del Grupo Proyecta en Angelópolis, los pobladores temen un desalojo violento del campamento en resistencia por la defensa de la tierra y el agua en Malacatepec, que ha detenido el avance del proyecto City Lomas Ocoyucan. Este campamento, ubicado en el Cerro La Sombra, ha frenado las compras ilegales de tierras comunales, pero con la detención de Zambrano, quien enfrenta acusaciones por supuesto abuso sexual en un caso que sus defensores consideran fabricado, la situación se torna crítica. En 2019, los habitantes del campamento sufrieron una emboscada violenta por parte de pistoleros vinculados al grupo empresarial inmobiliario, lo que aviva los temores de que el desalojo pueda repetirse. Zambrano ha sido un defensor clave desde 2016 y su encarcelamiento se percibe como una estrategia para debilitar la resistencia. A pesar de su detención, los residentes insisten en que la ley los protege de ser desalojados sin un proceso legal adecuado, pero temen que el conflicto escale. Exigen cese a intimidación y criminalización contra la radio indígena Radio Coatl. Organizaciones, radios comunitarias y centros de derechos humanos exigieron el cese inmediato de los actos de intimidación y criminalización contra la radio indígena comunitaria Radio Coatl de la comunidad de Santa María Cuapan en Tehuacán, Puebla. El pasado 5 de septiembre, explicaron las organizaciones, se presentaron dos camionetas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, en Radio Coatl y fotografiaron al personal y las instalaciones, permaneciendo 2 horas frente a las instalaciones, generando temor y amedrentando a los radialistas. Recordaron que por su labor comunicativa, Radio Coatl ha sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte de autoridades municipales, la Fiscalía del Estado y actores vinculados a Morena y al Partido Verde, y que tan solo en 2022 el entonces auxiliar de Santa María Cuapan, Antonio Dolores, orquestó un intento de linchamiento e incitó al desmantelamiento de la radio. Desde su fundación en 2015, Radio Coatl forma parte de la red de radios indígenas y comunitarias del sureste mexicano que acompaña las luchas de los pueblos y comunidades en defensa de su territorio, como la lucha del Comité de Bienes del Pueblo de Santa María Coapan, que logró la cancelación definitiva del basurero municipal de Tehuacán. Los actos de intimidación contra la radio buscan debilitar el trabajo de Radio Coatl en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, su autonomía y libre determinación. Asimismo, nos preocupa profundamente que el próximo presidente municipal de Tehuacán, Alejandro Barroso, insista en buscar la reapertura del relleno sanitario a pesar de la existencia de un mandato judicial de cancelación definitiva, motivo por el cual pueda Radio Coatl sufrir algún tipo de agresión. Señalaron esto las radios y organizaciones solidarias. A través de una carta, las radios, colectivos y centros exigieron que se detengan de forma definitiva los actos de intimidación y criminalización contra Radio Coatl y sus integrantes, así como protección legal y jurídica de los radialistas, una investigación de los actos de linchamiento y hostigamiento y respeto al derecho a la comunicación comunitaria e indígena. Plantón en fábrica de Heineken en Lara Grajales cumple 13 días. El conflicto entre productores de cebada y la cervecera Heineken siguen sin resolverse tras 13 días de plantón en la fábrica ubicada en Rafael Lara Grajales. La disputa comenzó cuando Heineken redujo el precio de compra de la cebada a 7.400 pesos por tonelada, 1.200 pesos menos que el precio pactado en 2022. Los productores decidieron protestar y bloquear la sede de la empresa. Aunque se realizó una reunión entre representantes de Heineken y autoridades estatales, no se llegó a un acuerdo formal. La cervecera inicialmente presentó una denuncia contra Ricardo Canales del Razo, presidente del sistema Producto Cebada, pero este fue retirado en espera de una posible solución. A pesar de los esfuerzos de mediación, los agricultores continúan con su manifestación exigiendo que Heineken respete los precios acordados para la cebada. Esta hacienda tenía una producción de 5.000 litros diarios en el año de 1974. Guillermo es productor de pulque en la hacienda Xochuca, en el estado de Tlaxcala. Ha pertenecido a tres familias y en el siglo pasado vivió años de bonanza. Desafortunadamente, con la entrada de otras bebidas, pues se empezó a denostar esta bebida, empezaron a decir que le agregábamos popó para provocar la fermentación, cosa que no era cierto. Para que las bacterias promuevan la fermentación del agua miel y se produzca pulque, se requieren ambientes limpios y controlados. El pulque es una bebida fermentada a raíz del agua miel que se obtiene naturalmente del maguey. Entonces es algo que no tiene ningún otro elemento. Lo que hacen los microorganismos es procesar estos azúcares, los cambian tanto a proteínas, a vitaminas. Un estudio de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Hidalgo documenta que en el pulque se encuentran 26 géneros de bacterias en aguamieles y pulques de México. Nosotros en nuestro estómago tenemos microorganismos que nos ayudan a digerir los distintos alimentos que consumimos. Entonces lo que hacemos es agregar más microorganismos benéficos que nos ayudan justo a tener una mejor digestión. Para producir esta bebida, que en tiempos prehispánicos se vinculaba a los dioses, se requiere tiempo y cuidado en el proceso. Lo primero es sembrar el maguey, a la espera de 10 largos años para que crezca. Esperamos todavía un promedio de medio año para que se añeje la planta. Empezamos después el raspado. De ahí son 4 o 5 meses de aprovechamiento y se seca la planta. El agave salmiana, que crece en los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Estado de México, es una de las 10 especies más utilizadas para hacer pulque. También hemos documentado que son sistemas que mantienen diversidad vegetal porque tienen zonas que dejan para conservación. Es un resultado de cultura y de biología que se refleja al final en un vaso. Proponen reformas para que las comunidades indígenas y afroamericanas reciban el reconocimiento legal. Durante la presente semana se discutirá otra de las reformas propuestas por el gobierno de Manuel López Obrador. Se trata del reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos. Escuchemos la nota. El 16 de febrero de 1996 se firmó en la localidad de San Andrés Larraínza, Chiapas, un acuerdo entre el gobierno de México y el EZLN denominado Acuerdos de San Andrés, uno de los resultados de una larga negociación entre ambas partes. Los principales puntos de discusión fueron derechos y cultura indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, conciliación y derechos de la mujer en Chiapas. El objetivo de los acuerdos estuvo en torno a la integración, desarrollo y homogeneidad de un pueblo con una larga historia de marginación y desigualdad. En lo cultural, el reconocimiento de su identidad y acceso a la educación pública, contar con servicios como salud, promoción del empleo y protección. El proyecto que fue elaborado por la COCOPA, Comisión de Concordia y Pacificación, una institución de carácter legislativo fundada en 1995 por la Cámara de Diputados de México durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Su función fue colaborar pacíficamente y a través del diálogo ante el clima tenso con el levantamiento zapatista. Aun cuando la propuesta de la COCOPA fue aceptada inicialmente por el EZ, posteriormente surgieron discrepancias debido a que el gobierno propuso modificaciones al plan original que llevó a la ruptura del diálogo. Finalizando el mandato de Gortari, con Ernesto Zedillo, nuevo presidente de México, desconoció los acuerdos firmados por su antecesor y ni los gobiernos posteriores atendieron esta demanda. El 5 de febrero, en el último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de reformas, 18 constitucionales y 2 legales. Entre ellas, que se discute por los diputados en esta semana, es el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. El diputado federal, Adrián González Naveda, entrevistado por Elfego Riveros en Radio Teocelo, habló de la importancia de dicha ley. La que tenemos programada para esta semana es discutir la reforma que se le ha comúnmente llamado para fortalecer a nuestros pueblos originarios o indígenas. Es algo que viene, que está pendiente ya como modificación al texto constitucional desde el alzamiento del ejército zapatista en Chiapas en 1994, los llamados acuerdos de San Andrés Larraínzar, que es darle reconocimiento constitucional a nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios, darles el reconocimiento como sujetos de derecho público. Eso es básicamente. Reportó Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en Veracruz, México. Tochán, Nuestra Casa AC, es una organización de mujeres indígenas ubicada en la Sierra Nororiental de Puebla, en México. Y es que el pasado 5 de septiembre, Día Internacional de las Mujeres Indígenas, emitieron un pronunciamiento ante el contexto socioambiental al que se encuentran expuestas las mujeres indígenas de la región. Nos amplían las colegas de Radio Tzinaca. Adelante. Desde Radio Comunitaria Tzinaca, y en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, compartimos la palabra de las compañeras de la organización Tochan, Nuestra Casa AC, ubicada en el municipio de Cuetzalan, en el estado de Puebla, en México. Como mujeres indígenas, nos hemos enfrentado a un incremento de la violencia feminicida en nuestro municipio, pero además a la presencia de proyectos de muerte promovidos por organizaciones que anteriormente decían defender el territorio. Estas situaciones vulneran nuestra vida y el equilibrio con la madre tierra. El pasado 2 de septiembre, Hilaria, una adolescente de 16 años, fue asesinada en una comunidad indígena del municipio. Paralelamente, una de las organizaciones con trayectoria amplia en la defensa del territorio llamada Tosepan Titatanisque está a punto de culminar la construcción de una gasolinera del gobierno federal. Por eso, Tochanacé emitió un posicionamiento en torno a este contexto socioambiental que permea la Sierra Nororiental de Puebla. Hoy, en este espacio, momento, palabra, decimos, basta de la simulación patriarcal, oculta en grupos, en personas, en mujeres y hombres que han olvidado el original propósito de habitar estos territorios, que es solo y únicamente vivir en armonía, equilibrio y amor, con todo lo que nos rodea, agua, aire, tierra, fuego y los seres que los habitamos. Nos sentimos en una gran contradicción al hacer un ritual para pedir permiso y agradecimiento a la Madre Tierra, cuando una de las organizaciones emblemáticas en la defensa del territorio va a instalar una gasolinera usando combustible fósil, cuyo uso es una de las principales causas del cambio climático que vivimos, y nos parece igualmente contradictorio que la Unión de Cooperativas Tosepan esté presente en el Comité del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, PMDU, cuando hemos batallado mucho para que no se apruebe dicho programa, porque contraviene el proceso comunitario propuesto desde COTIC y ha nombrado de manera directa y antidemocrática a los integrantes de este comité. Las mujeres indígenas de la Sierra Nororiental de Puebla guardan un sinfín de conocimientos ancestrales en áreas como la agricultura, la medicina y el arte. Es por eso que este 5 de septiembre levantan la voz en contra de la impunidad y la indiferencia de todos los niveles de gobierno ante la violencia feminicida en comunidades indígenas. Reportó Saraí Rivadeneira de Radio Comunitaria Tzinaca. Estás escuchando Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. ¡Libera tu radio! ¡Libera tu radio! Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información de Radio Guayacocotla, Iván Fernández dialoga con Víctor Manuel Shima, integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Les esperamos la próxima semana. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador emitió desde el año 2020 un decreto presidencial que pretendía prohibir el uso de glifosato y maíz transgénico en México. Sin embargo, dadas las presiones internacionales, principalmente por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, esto no ha podido llevarse a cabo por las presiones internacionales. Sobre esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México lanzó un informe especial sobre el impacto de la introducción de maíz transgénico en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del pueblo de México. La introducción del maíz transgénico en nuestro país, en México, es un tema prioritario para todas las personas, para todos los habitantes de esta nación, ya que tiene un impacto en la vida social, cultural, económica y ambiental de este país. Considerando el profundo significado ancestral, histórico e identitario que el maíz tiene, no solo para los pueblos y comunidades indígenas, sino para toda la sociedad mexicana. El maíz nativo no es simplemente un cultivo más, sino que forma parte esencial de la existencia, la realidad y la forma en la que el pueblo mexicano se percibe y se sitúa en el mundo. Sobre este tema platicamos con Víctor Manuel Shima de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, una organización que reúne activistas, campesinos, campesinas y defensores de derechos humanos. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, compas de toda la audiencia también de radio? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues, Víctor, es que andamos viendo acá, estoy compartiendo que salió este informe especial de la CNDH, pues no solo el maíz transgénico, no solo afecta la salud, sino afecta la economía de la gente, afecta la cultura y el medio ambiente. ¿Cómo ves este informe, Víctor, que pues recientemente pues es un respaldo para el gobierno de México, porque Estados Unidos quiere, pero a fuerza, vender el maíz transgénico? Y pues estos son elementos, ¿cómo lo ves, Víctor? Sí, sí, bueno, justo el jueves pasado fue la presentación de este informe especial y hubo participación de instituciones del gobierno, pero también de la sociedad civil organizada. Y es un documento que estamos revisando y que consideramos que es muy valioso, justo como por lo que comentas, que rescata afectaciones no solo a los derechos que hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Como el derecho a la salud, a la alimentación, sino muchos otros derechos humanos que de repente estaban un poco desdibujados del panorama, pero que ya con este documento y un poco profundizando en la información y en los impactos del maíz transgénico en México, pues ya podemos visibilizarlos de mejor manera, pero también poder tener una gestión gubernamental mucho más eficiente, o es lo que esperamos, ¿no? En la búsqueda de garantizar todos estos derechos humanos, todo este abanico de derechos que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y bueno, estamos justo en el momento en el que revisaremos a detalle cuál es la información que nos está brindando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también cuáles son las propuestas que este documento integra para los organismos gubernamentales, y también cuáles son los lineamientos que sigue a nivel internacional, cuáles son las recomendaciones que se estarían atendiendo en los próximos años y en el gobierno que va a entrar ahora en octubre de este año. Y pues la verdad es que hay expectativa. Con López Obrador estaba el compromiso, pero vimos que estos intereses transnacionales, el poder económico, pues muchas veces puede más que el mismo gobierno de un país. Y bueno, pues hablando del documento, Víctor, a mí me llama la atención esto que hablamos de violaciones a derechos porque entra el maíz a México, y uno diría, bueno, pues el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la salud, pero derechos económicos también. ¿De qué manera, la economía se ve afectada con la entrada del maíz transgénico? Podemos hacernos muchas ideas, pero a ver, vayamos le poniendo palabras. ¿Cómo crees, Víctor, que se afecta la economía de la gente con la entrada del maíz transgénico? Sí, pues podemos empezar con que el maíz transgénico es un insumo de un modelo de producción de alimentos que beneficia únicamente a empresas, a muy pocas empresas, ¿no? A muy pocas manos. Está basado justo en este negocio de producción de alimentos a gran escala, pero que deja de lado, ya lo hemos mencionado, deja de lado las propiedades nutrimentales de los alimentos que se producen. Uh-huh. Y bueno, este modelo de producción de alimentos industrial, pues sí afecta la producción de comunidades campesinas, ¿no? Al reemplazar la producción del maíz nativo, que está presente en prácticamente todo el territorio mexicano, y darle preferencia el mercado o el comercio al maíz transgénico, porque en teoría es más barato, pero pues los impactos que representa son mucho más altos. Uh-huh. Pues, ¿no? Y son mucho más graves. Se reduce la mano de obra en el campo, en la producción campesina, en la producción local, pues justo porque es un acaparamiento de la producción de este maíz, y bueno, se deja en condiciones de vida precarizadas, pues justo a quienes en algún momento se dedicaban al campo, a sembrar, a producir maíz nativo, a producir otros alimentos que van de la mano del maíz en otros sistemas tradicionales de agricultura. Y genera desigualdad. Hablábamos de estas implicaciones económicas que tiene el maíz transgénico, según el informe especial de la CNDH, que la semana pasada se presentó, y lo que dice es que al final este maíz transgénico pues es un negocio para las empresas, más que para los campesinos, más que para resolver una cuestión de alimentación, es un negocio para empresas que no son ni mexicanas. Entonces, pues ahí hay un foco rojo tremendo en esta entrada de maíz transgénico, y también hay afectaciones culturales y sociales. Platiquemos de eso, según este informe y según la experiencia de la campaña, ¿cuáles son estas implicaciones, Víctor? Sí, pues, en primer lugar, que el maíz está presente prácticamente en todas las culturas del país, ¿no? En distintos territorios, y eso ya es un primer argumento que tendría que tomar en cuenta cualquier política pública, cualquier modelo de negocio basado en la producción de maíz aquí en México. No es lo mismo la producción de maíz en Estados Unidos que en México, y eso es un punto muy importante a considerar. Otra es que pues la comida, la alimentación va muy de la mano con la cultura, con estos derechos culturales, con las autonomías de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, de las comunidades campesinas también. Y bueno, nada más resaltar que 196 kilogramos por año consume cada mexicana, cada mexicano en el país. Y entonces, si vemos afectada la diversidad de maíces nativos en México, a partir del ingreso de maíz transgénico, de la contaminación de transgenes de este maíz genéticamente modificado, pues estaría afectando esta riqueza cultural, culinaria que tenemos en el país. Pues ahí es todo una serie de temas que se derivan, que se pueden abordar con este informe que sacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y para ir cerrando, Víctor, ¿tú crees que estos documentos, que esta palabra pueda respaldar al gobierno mexicano para evitar que entre el maíz transgénico, o de alguna manera este tipo de informes, este tipo de datos puedan pues abonar a la lucha que hay en contra del maíz transgénico y los agroquímicos que lo acompañan? Sí, totalmente. Y este documento respalda una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional que está todavía por discutirse en las cámaras, en el Congreso de la Unión, que establecería que en México se prohíbe cualquier forma de presencia del maíz transgénico en el territorio mexicano. Y ya con esta documentación tan detallada, basada en evidencia científica que fue aportada por la CIGEM, por el CONACYT, por organizaciones de la sociedad civil, por la academia, por sectores que son especializados, pero también que llevan un poco la experiencia de las comunidades campesinas y de toda la historia que ha pasado por el campo mexicano, pues entonces sí estaríamos frente a la posibilidad de que sea realidad esta reforma constitucional, y ya con eso podríamos impedir el ingreso de maíz transgénico al país, ¿no?, y preservar la diversidad de maíces nativos que hay en México. Estaríamos frente a ese reto, pero pues sí vemos que la información que contiene este documento sí es importante acercarla a la sociedad en general, a partir del derecho a la información, que también está señalado en este documento, pues justo para que podamos ser conscientes de la relevancia de la defensa de los maíces nativos en el país y de decirle no al maíz transgénico. Pues, Víctor, te invito a que mediante este espacio podamos discutir este documento, podamos platicarlo. Es un documento bastante amplio que habla desde los antecedentes culturales del maíz, un análisis de contexto del maíz transgénico, los debates que hay y los diferentes derechos que se violan con la introducción de estos maíces transgénicos. La invitación está, Víctor, por supuesto que nos da harto gusto siempre poder conversar contigo y discutir estos temas, que parece mentira, pero es una guerra tremenda que se está viviendo como medio en silencio, como en diferentes frentes. No es nueva, pero pues seguimos en la batalla y lo que está en juego es algo muy importante, ni más ni menos que el maíz, que pues díganme, amigos y amigas, si no es importante para las comunidades. Víctor, muchas gracias. Sigamos, por favor, discutiendo este tema. Gracias. Claro que sí, muchas gracias también y nos encontramos en la próxima. Nos encontramos en la próxima, Víctor Chima, de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, platicando de este documento, este informe especial que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sacó acerca del impacto que tiene la introducción de maíz transgénico en México. Esta fue la palabra de Víctor Chima de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País respecto al informe especial que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México realizó sobre el impacto de la introducción de maíz transgénico en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del pueblo de México. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo.